todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeras, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los miércoles, Leonardo Luzardo, en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Contarles en principio, con mucha alegría, mucho entusiasmo, que, bueno, hay noticias de Canelones, de Canelón Chico específicamente, la incorporación de compañeros nuevos, un joven productor rural, de la mano de otro compañero recientemente incorporado, Diego, bueno, han decidido dar el paso concreto de sumarse a la organización. Y ya veíamos el sábado pasado, pintando carteles con los compañeros del 18 de mayo, compañeros de Las Piedras, ya con la propaganda para hacer visible la Unidad Popular, hacer visible la 326, en esa zona del país, cosa que nos parece muy, muy importante, muy interesante cómo se está dando todo ese proceso. También contarles que en el mismo lugar, en la misma localidad, ya a nivel de la Unidad Popular, con compañeras, con compañeros y compañeras de la zona, con Gonzalo Abella, con Isabel, una reunión con vecinas, preocupadas por la realidad social, preocupadas por los problemas económicos que se están dando en estos momentos, también han decidido unirse a la Unidad Popular, unirse al trabajo concreto. En las próximas semanas habrán reuniones ya para hablar más en profundidad de lo que es la Unidad Popular, de las cuales son nuestras propuestas, también para conocer los problemas locales, los problemas de la zona, en un proceso de vinculación muy interesante, de intercambio que nos enriquece a todos y nos permite conocer la realidad concreta de cada lugar. Esto nos parece muy importante, nos entusiasma, nos reafirma en el camino correcto que se está siguiendo, cosa que nos parece que hay que resaltar y poner arriba de la mesa también todos los días, ¿no? Estas cosas concretas y positivas, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas de hoy en día. Pero bien, bueno, ayer la radio homenajeó en su aniversario de nacimiento a Carlos Fonseca Amador, y allí se decía, bueno, cuántas enseñanzas dejaba este proceso, ¿no? Cuántas, este proceso de liberación, proceso revolucionario, que terminó como terminó, pero que, bueno, dejaba muchas enseñanzas, deja muchas cosas para aprender, al igual que muchos procesos, sobre todo a nivel de Latinoamérica, ¿no? En diferentes tiempos, diferentes épocas históricas, diferentes vías, pero que todas dejan algo para enseñar. Y nos parece que esto es muy importante hoy en día, en que la izquierda, que en la izquierda ahora aparentemente hay mucha confusión, ¿no? O muchas fuerzas que te dicen ser de izquierda y que en realidad le hacen el juego a la derecha, ¿no? Por las cosas concretas que se han hecho. Y entre ellas conviene también analizar un poco lo que ha sido una declaración que ha sacado hace pocos días, pocas horas, el Partido Comunista del Uruguay. Allí se plantea que es necesario buscar las alternativas superadoras del capitalismo. Y esto lo dice un partido político que integró una fuerza de gobierno durante 15 años y que realmente se han hecho cosas concretas. Ahora, no en la dirección de superar el capitalismo. Por ejemplo, las pasteras, la instalación de las pasteras, que eso significa extranjerizar los recursos naturales que tiene el país, entregarlos al capital extranjero a cambio de nada, porque estos están bajo la ley de promoción de inversiones o protección de inversiones, zona franca, donde no se pagan impuestos, donde ellos dicen un renunciamiento fiscal, es decir, no cobrarles nada por utilizar nuestra tierra, por utilizar nuestra agua, por utilizar nuestro espacio. Eso se entrega al capital extranjero. Esto no se parece en nada a superar el capitalismo neoliberal, al contrario, esto es reafirmarlo, nos parece a nosotros. También, para tomar como otro ejemplo, casi al azar, ellos hablaron mucho o hablan mucho de la diversificación de la matriz energética. Y uno en principio podría estar de acuerdo. Sin embargo, la solución planteada por este gobierno de hace 15 años, con el apoyo, también hay que decirlo, de lo que es ahora la coalición multicolor, que es una política que se sigue dando, esos parques eólicos son privados. y funcionan con un contrato con la UTE, que es la que distribuye la energía eléctrica. Ahora, la UTE se compromete a comprar toda la energía eléctrica que se produzca, la necesite o no la necesite, a un precio de 8 o 10 veces superior a lo que saldría a producirla con la energía hidroeléctrica. Y esto es fundamentalmente porque la empresa privada lo que necesita es lucro. Hacen esos contratos, hacen esas inversiones solamente para ganar, tener máxima tasa de ganancia. Y la UTE, una empresa estatal, con los gobiernos del Frente Amplio, permitió eso, estimuló eso, que realmente no supera nada el capitalismo neoliberal, sino que también lo reafirma, más bien que antes que superarlo, ¿no? Por eso la contradicción de esta declaración, ¿no? Integrar un gobierno que lleva adelante estas políticas y a su vez plantean una superación. O sea, una cosa es el discurso, lo que se declara, y otra cosa son los hechos concretos, como se puede ver. Y eso siempre hay que tener, lo que decíamos hoy, hay que estudiar los procesos, sobre todo latinoamericano, en sus diferentes épocas, diferentes vías, para entender lo que está sucediendo también en el proceso uruguayo. Y además, en esa declaración se plantea que gracias al sistema integrado de salud, la pandemia en Uruguay no tuvo el efecto que ha tenido en otros países. Un sistema integrado de salud que integra lo público con lo privado, que en realidad lo que hace es sacar recursos que son de todos los uruguayos, para dárselo a los privados, se llenen sus bolsillos, gerentes ganando millones de pesos, empresarios médicos comprando máquinas para hacer diagnósticos o curar diversas enfermedades y cobrando por cada una de ellas para enriquecerse. Entonces son miles de millones de dólares que se van al sector privado. De hecho, cuando hubo que gastar en dinero en los test, las empresas privadas de salud no quisieron hacerlo y tuvo que salir el gobierno a comprarlo y a distribuirlo, porque las empresas privadas no querían gastar plata en eso porque no le dejaba ganancia ante la crisis de una pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Ese es el sistema integrado de salud, el derecho fundamental humano mercantilizado, llevado al lucro de las empresas privadas, de los médicos que especulan con eso y llenan sus bolsillos de plata, ¿verdad? Pero la Unidad Popular propone lo contrario. La Unidad Popular, por ejemplo, en el caso de la salud, lo que propone es el sistema único, estatal y gratuito de salud. O sea, que todos los recursos que se utilizan actualmente para la salud vayan a parar a mano de salud pública y de ahí no se le cobre ni ticket, ni órdenes para médicos, ni nada de eso, sino que sea una salud totalmente gratuita, con los recursos del pueblo, con los recursos del Estado, destinado realmente a proteger un derecho fundamental como es el tema de la salud. Por eso lo que decíamos hoy de nuevo, repetimos, hay que estudiar todos los procesos para entender lo que está pasando también ahora, o actualmente, hoy en día, y no dejarnos engañar con estas declaraciones que en realidad dicen una cosa y hacen otra. Esto parece que no es solo privativo de algún personaje de la política, sino que se ha extendido a lo largo y ancho de lo que es prácticamente todo el espectro político, ¿verdad? Te dicen una cosa y hacen otra. Pues esto no queríamos dejarlo pasar por alto porque nos parece importante recalcar estas cuestiones, ¿no? Pero bien, yendo más a una cuestión más departamental de Canelones, ayer escuchábamos al que es candidato a la intendencia, Yamandú Orsi, por el Frente Amplio, y ayer en un intercambio hablaba de cuidar el medio ambiente, de la producción amigable con la producción del agronegocio, hablaba de la necesidad de utilizar tecnología de punta en la deposición de residuos finales, residuos domésticos. Hablaba de todas esas cosas, ¿no? También lo que hablamos hoy, ¿no? Una cosa es el discurso, otra cosa es la... Ahora bien, si hablamos de la producción amigable con el medio ambiente, ayer nomás, antes de ayer, en la salida de la desembocadura del arroyo Pando, veíamos las manchas de cianobacterias desparramadas a lo largo de toda la desembocadura. Realmente, eso es producto del agronegocio. O sea, que acá estamos a unos cuantos kilómetros de la zona productiva y sin embargo los efectos de la contaminación se pueden ver hasta en la playa, y esto que estamos en invierno, ¿no? Porque se habla de que, bueno, esta cianobacteria se reproduce mucho más con el calor. Bueno, en pleno invierno, con frío, están ahí presentes, están ahí realmente perjudicando. Y recordamos hace unos meses atrás, yendo por la ruta 11, allá pasando Santa Rosa, San Antonio, grandes plantaciones de soja, ¿no? Al costado de pequeños cauces de agua, de pequeñas cañadas. Y ahora con esta lluvia, seguramente todos esos agrotóxicos que quedaron en la tierra ya están siendo lavadas y arrastradas hacia las cañadas, hacia los arroyos, y después vemos las consecuencias acá por ejemplo, la desembocadura del arroyo Pando. Entonces, no es posible una coexistencia entre la producción orgánica o la producción tradicional con el agronegocio, con toda la carga de tóxicos que trae eso, ¿no? Realmente esa es una contradicción. Y ellos lo plantean como que no lo es, y sin embargo, en los hechos concretos, a la vista queda que esto es así, efectivamente. También hablaba de usar tecnología de punta en lo que son los desechos domiciliarios, ¿no? Y se habla de relleno sanitario allá en Cerro Mosquito, que ya los vecinos allí dijeron que no querían, que no pueden establecerlo ahí, que es una zona productiva, es un reservorio de agua, y allí el agua dulce emana de la tierra. Realmente contaminar todo eso para poner este basurero, este mega basurero, es un despropósito. Y también se decía que, bueno, se usan actualmente se gastan $7 por tonelada de basura para la deposición final. En este caso, como supuestamente utilizan tecnología de punta, va a salir $25 por tonelada. Pero resulta que es una empresa privada, o sea que también ahí tenemos el lucro de por medio. Si esta misma tarea, esta misma responsabilidad la tomara la intendencia de Canelones, nos ahorraríamos el lucro, por lo tanto no saldría 25, sino que saldría bastante menos, y nosotros nos imaginamos que esta empresa no debe ganar poca plata, sino que debe ganar muchos millones de dólares. Entonces nos ahorramos ese lucro. Como la agarra la intendencia y el lucro no es su principal preocupación, sino que lo que realmente tendría que preocuparle es dónde ponerlo para no perjudicar a la gente o perjudicar lo menos posible, no perjudicar una zona productiva ni reservorio de agua, sino que ubicarlo en una zona que realmente sea compatible con los intereses de lo que son los canarios, ¿verdad? De la producción, de la gente que vive en determinada zona. Esto debiera ser, si fuera, esto de estar en manos de la intendencia y no en manos de privadas, que lo que buscan es el lucro y por lo tanto es un negocio. Y justamente ahí se decía, ¿no? Que el mundo ahora va al revés, que ahora la intervención del Estado es cada vez mayor, que cada vez, bueno, pero en estas cosas concretas no se ve. Te dicen una cosa y hacen otra. No se ve eso realmente. Lo mismo se podría decir de la planta de compostaje que quieren hacer en Pedrera. Una zona productiva donde hay productores orgánicos, donde hay toda una vida de producción también. Y sin embargo, quieren hacer una planta de compostaje allí, que sin duda alguna también contaminan, porque ahí ellos trabajan con los residuos de la industria avícola, de los porcinos, de los frigoríficos. O sea que eso es todo contaminación también. Y realmente hay que buscar otra solución. Y también es una empresa privada, ¿no? Han hecho una licitación, es una empresa argentina que viene a hacer su negocio acá con eso, y realmente eso queremos nosotros, que son áreas estratégicas que debiera de ser tomadas por la intendencia, municipalizarse al igual que transporte y tantas otras áreas más. Pero bueno, eso es lo que teníamos hoy para decir. Nos despedimos, no sin antes recordarle que mañana jueves a las 20:30 en la página de Facebook de la Unidad Popular de Canelones, otra transmisión en vivo con el candidato a intendente Milton Franco por la Unidad Popular, con los candidatos alcaldes de Paso Carrasco y de Parque del Plata. También va ya tocando temas locales, como venimos haciendo ya hace un par de semanas, cosa que nos parece muy importante difundirlas para conocer la realidad y saber cuáles son las propuestas. Así que bueno, lo dejamos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, un abrazo a todos.